simuló un lugar mejor y te coronó de dolor. Te obligó a mirar el fin de lo eterno y te lastimó. No vivo de verdades ni de un objetivo en pie. Me mantengo a ilusiones y si llueve salgo a ver. Solo sé que tengo que aprender bien, a desaprender un poco más. Todas esas cosas que ya sé no me sirven para hacerte bien. Sueño con los ojos, te miro con las manos. Relámpago que abraza un árbol en la oscuridad. Alguien te cortó las alas bien, pero volverán a crecer. Hay que elongar ese corazón, trabajar la rabia y volcar. Ya tenemos lo insalvable, implacable a flor de piel. No agreguemos más problemas, recóstate aquí en mi amor. Tanto esperar que en breve ya lo inesperable puede suceder. Padecemos de un extraño mal, es el vértigo emocional. Sueño con los ojos, te miro. Mejor saber crecer es la esencia de mi entrega, querer verte más que bien. Solo sé que tengo que aprender bien, a desaprender un poco más. Todas esas cosas que ya sé no me sirven para hacerte bien.